No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias, lo que bien ganado tenemos. Siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. En Páquilan, los prosenetas se convierten en empresarios de la noche. Es lo que ha sucedido en países que han regulado la prostitución. El ejemplo más común es el de Alemania, donde la oferta supera la demanda. En algún club nocturno se puede comer una salchicha, un jarro de cerveza y sexo libre. Estos ejemplos no son bien recibidos por las regulacionistas argentinas. Por eso lo que convocamos es que cuando se debata de trabajo sexual estén presentes las voces de las que lo ejercemos. Georgina Orellano. Porque es desigual que venga una persona a hablar de informes de Alemania, lo que sucede en Alemania, con una idea muy europocentrista, y no hablar de la realidad de lo que sucede en Constitución. No vas a hacerlo bien, hay que hacerlo mejor. No tengo precio, pero sí mucho valor. No vas a es cierto bien. Lo que dice Orellano, que somos bien distintos, pero Alemania no es el único ejemplo. No somos tan distintos con uruguayas y uruguayos. Viernes 14 de octubre, Brisas cumple sus primeros 4 meses de vida y festeja a lo grande. Desde 2002 la actividad está regulada y el consumo de mujeres continúa siendo tan violento como antes de la regulación. Lo que cambió es que los prosenetas ahora son empresarios de la noche. Igual en Alemania. Las chicas más calientes en el baile del cambio, stripper y por primera vez en Artigas, Brisas presenta Sexo en Vivo. Y con tan solo 50 pesos, podés ser el afortunado de quedarte con la chica más linda de la noche. Karina Núñez es cuarta generación de mujeres en situación de prostitución. Tiene 6 hijos y se muestra orgullosa de que todos hayan roto con la supuesta herencia familiar. Tiene además una trayectoria dentro de la organización sindical uruguaya y desde hace un tiempo fundó Otras. Explicó el 5 de junio a Radio Sarandí. Pero siempre estuvimos abandonadas por el Estado. Siempre el Estado ha sido omiso de las necesidades que hemos tenido las trabajadoras sexuales. Desde el año 2002 que se reconoció nuestra profesión como trabajo en la Constitución, sí, lo único que les ha servido esas hojas ha sido para el baño, para más nada. ¿Sabés lo que pasó con esto? Lo que hizo fue aumentar aún más la brecha y denotar muchísimo más las carencias en derechos que nos correspondería como seres humanos. ¿En quién vas a confiar? ¿Dónde el corazón pones a latir? Amor propio primero para distinguir lo que sé, lo que con esmero sabe que es bolero. Hasta la construcción más grande empieza desde cero. Una investigación realizada en 2014 por la Universidad de la República de este país señaló que la tercera parte de las mujeres en situación de prostitución se iniciaron siendo menores. Un estudio privado más reciente, publicado en el 2018 por Radio Reactiva, indica que el 42% se inició a los 12 años. El decreto 480/003, que es el único decreto reglamentario que posee, dice que la potestad será del Ministerio de Salud Pública para cuidarnos, o sea, que todos nuestros orificios estén acorde de la sanidad del que consume. A nosotros no nos mata el VIH, nos mata el HPV, porque quienes ejercemos el trabajo sexual de forma liberta podemos ir, sacar número y que nos atiendan en cualquier policlínica. Pero aquellas compañeras que están sumidas en las redes de trata, y si el papel no dice que ellas tienen que hacerse el Papa Nicolau para de la detección de HPV para prevenir el cáncer de cuello de útero, sus tratantes, sus traficantes no se permiten realizar. Esto es Páquilan. No es un lugar, es un estado. Y se va a caer. Es lo que vivo a diario, tiene lo necesario.